Creo que también alguna vez, bueno, pero no así tan seguido. Bueno, ahí trabajamos, pero no podíamos ir en contra del sistema político. Todavía hasta la fecha, dice el Peña Nieto, bienvenido a las críticas, pero constructivas, propositivas. Sí, pero ¿quién va a decirlo? Por lo mientras no hay que permanezcan cerrados los espacios. Lo digo por mí, no por Jacobo. Bueno, pero Jacobo y Raúl Velasco hicieron la cultura de México medio siglo. Y sus colaterales de la telenovela, de los niños de Chabelo, de nada. Y Estados Unidos empezó a vender desde el hombre del rifle, que yo me acuerdo, en 1952, 53, 54, por ahí, que era ya la violencia gratuita. De ahí hasta la fecha, Estados Unidos ha sido un gran exportador de violencia filmada, de violencia televisiva. Para eso, quizá para alguien bien formado, para alguien culto, para alguien evolucionado, lo ve como una aventura, pero no lo toma como algo así. Y viene a desembocar en la diputada, en lo que respecta a la mujer. Desde Gloria Iris y Gloria Iris, ¿no? Ahorita les voy a decir, mire, ¿cómo se llamaba? Dorian Iris y Pilar Candel, que usaban en la televisión poner a algunos modelos muy entallada la ropa, pero muy bien vestidas, sin enseñar nada más que lo adecuado para incitar la imaginación. Muy bien, muy bellas, muy guapas. Gloria Evelyn, me acuerdo. Extraordinarias chicas. Bueno, todas ellas, desde entonces a la fecha, la mujer se ha convertido en una mercancía. Hasta la diputada del PRD, que se llama Cristal Tobar Aragón, que dice, yo quiero tener derecho a perforarme. Así lo acaba de decir hoy en la mañana con Rocha. Todo eso forma parte de medio siglo de educación. Entre medio de ese medio siglo, la televisión ha puesto miles, si no es que millones, de horas de apología de la violencia en otro sentido. Y allá quieren matar al procurador, allá mataron a 10, allá secuestraron a tantos, allá balacearon a no sé quién. No salgo a la calle porque estoy pajareando, no vaya a ser que vaya a ver atrás de aquel poste alguno. Pero tenemos 50 años de por lo menos 10 o 15 series de televisión cuya finalidad es la muerte. Eso es un hecho. Prácticamente no estoy diciéndole, oye, señorita Cristal Aragón, ¿es tu culpa? No, pues desde tu abuelita para acá. Y al Ponchis, que no saben qué hacer con el niño de 11 años que ya sabe matar y decapitar y todo. No es que no sea tu culpa. Es que lamentablemente tenías un espíritu de sensibilidad especial y te hizo que una educación que viene desde hace 50 años, una educación electrónica, y a propósito del día de la radio y la televisión, ha hecho en ti que te conviertas en un asesino y en ti que te conviertas en una señorita que reclama el sagrado derecho de perforarse, como ella dijo. Lo que pasa es que uno es niño y el otro es diputada. Entonces ya entro en conflicto porque yo ya no sé decir, oye, ¿es correcto o no es correcto? No vayas a ser un pinche viejo moralino que te espantas de todo. No es eso. Además me encanta ver a una mujer, la del tiempo, ya les dije que nomás la pongo para verla. Me vale gorro el tiempo a mí. Digo, pues llueve, llueve y hace sol, qué bueno, que se acabó. Pero entonces todo eso habría que considerar cuando oímos el discurso de Obama, que los cuates estaban atrás. Fíjense ustedes la diferencia del discurso. En el discurso de México todo está muy bien, muy claro, muy evidente, muy noble, pero no causa, pero frío. Hay un cuate que examina los discursos y que me gusta mucho escuchar, creo que con Aristegui, y ese cuate tendrá que decir el lenguaje, intuyo que un lenguaje directo, por frases cortas, como eslogan publicitario, y como eslogan publicitario los cuates de atrás se levantaban y decían, porque cada cosa que decía era una declaración que el pueblo esperaba, es decir, el pueblo aplaude y le gusta las cosas lógicas que él piensa. Eso no le quita lo demagógico, porque si es como aquí, va a decir media hora de verdades incontestables, pero solamente se convierten en frases para la televisión, en eslóganes. ¿Qué dices, mi querida Mona Lisa? Pues sí, lamentablemente es lo que ocurre, y un día como hoy que se celebra el Día de la Radio, esta libertad de expresión que se nos tiene negada aquí en México, pues más importante es escucharlo, señor Saldaña, siempre nos sacude el cerebro. Muchas gracias. Fíjate que te voy a dirigirme directamente a lo que significa. Hoy en la mañana, desde las 5 de la mañana, no puedo dormir. Entonces estuve viendo la televisión de madruguete, y el joven, me voy a echarme un capsito casica, y aquí no antoje, y tú, yo te invito espiritualmente desde aquí un café virtual. Bueno, entonces me llamó mucho la atención, sobre todo los comentarios que hubo acerca de una diputada que tiene un cuerpo bellísimo, bellísimo según los cánones de la belleza de la televisión, hay que decirlo, joven, de 22 o 23 años, y por tanto tiene todas las características de una mujer bella, con un cuerpo escultural, y que es diputada del PRD, pero parece que plurinominal. ¿Quieres verificar si es una diputada que votaron o no? No digo como en España, la votaron, que votaron por ella o fue plurinominal. En fin, el trinquete ese que hay entre los diputados de los partidos políticos. Es plurinominal, señor Saldaña. Es plurinominal, ¿verdad? Bueno, entonces estaba con Rocha, entonces reclamó el derecho y la madurez de los mexicanos para que aceptásemos el hecho de ver a una diputada mostrándose de la misma forma y la misma manera que una modelo de la televisión en la cámara. Ah, sí, Cristal Tovar, esta que fue criticada por su minifalda. Sí, no, yo no voy a criticarla, sino examinar el hecho. Primero hay que ver, el hombre es, lo dijo Ortega y Gasset, el hombre es y su circunstancia. Evidentemente que yo no voy a ir de traje de baño porque tengo muy bonito pecho y tengo mi abdomen muy bien marcado. No voy a poner una camiseta con los brazos abiertos y todo lo que tú quieras, y voy a ir así a una misa pontifical del miércoles de ceniza. No voy a ir a hacerlo así. Me pondré una ropa adecuada a la circunstancia. De manera que también si muere alguna, tengo la necesidad de ir a un sepelio, y yo tengo un traje rojo muy bonito que me queda muy bien, no sería, según lo conveniente, los convencionalismos sociales, es decir, no sería apropiado, ¿no? No sería apropiado, sería una falta de respeto a todos los demás. Es decir, si yo me visto para ir a la cámara como para ir a la disco, no es que el vestido en sí y que las piernas sea algo malo, bien por el contrario, puede ser muy bueno en la disco, pero me parece que irregular e inclusive esta falta de respeto si es un velorio. Y es, si es la Cámara de Diputados, cuanti más, porque un diputado no es él. Un diputado es un representante de las angustias, del dolor, de la pena, de la falta de justicia y de la sombra de corrupción que hay en México. Ergo, un diputado máxime de izquierda tiene que tener conciencia del dolor popular. Si no, está payaseando, está trabajando por algo pagado, y está dejando fuera su carácter de líder, su carácter evidente de salvador de la sociedad, y no digo más. Ya lo digo un poco como, ¿cómo voy a decir eso? ¿Cómo lo voy a decir bien? Bueno, pues porque no soy enemigo de las izquierdas, y yo reclamaría de mis correligionarios o compinches de ideas que tengamos congruencia. Por eso no aceptaría que mi diputada de izquierda se vista como Angie, la señorita que dice El Tiempo, con Ciro Gómez Leyva, o con Marín, o con quién sé quién dijo la fregada, porque yo a ellos ni los veo, ni los oigo, ni los fumo. Yo lo que quiero es verle las piernas a Angie. Sí, lo que es pasa... es un producto mercantil de la cultura televisiva, y eso no me gusta que mi diputada lo sea. Así ¿dije bien o qué? Sí, porque yo pienso, bueno, ella es una de las tres parlamentarias más jóvenes en México, pero siento que este tipo de imagen es la que ha formado la televisión, ¿verdad? ¿Cómo? Este tipo de imagen de falta de propiedad es la que ha formado la televisión en los jóvenes. Evidentemente que es un producto de la televisión, y lo corroboro con lo que dijo después esta mañana con el joven Rocha, que obviamente él abre mucho los espacios para todos los disidentes, pero no cuestiona, no examina lo que se dijo. Te digo, buena onda, mi querido, ¿cómo se llama, Agustín? No, hombre, Ricardo Rocha. Mira, la señorita hizo un llamado para que evolucionemos y para que respetemos a la mujer. Habló de los feminicidios y tiene toda la razón del mundo. En un mundo, en una ciudad, Ciudad Juárez, por ejemplo, todos los feminicidios que ha habido, donde la formación del mexicano es una serie de patologías encadenadas, desde como México no hay dos, desde la vida no vale nada, desde esa muchacha cuando nació en la pila del bautismo la guardaron para mí, y mi sangre retadora como punta de puñal. Hay una cultura de falta de respeto a la mujer y machismo y misoginia. Sí es cierto, sí lo hay. La mujer, por otra parte, se deja cosificar, se vuelve cosa, y amablemente en la televisión nos muestra hasta las gárgolas. Y actualmente en la televisión usted escucha las procacidades, picardías, palabras gruesas dichas idiotamente, pero ya por mujeres. No dicen estoy tomada o ya me embriagué, dicen estoy, palabra de cuatro letras comenzando con la P y terminando con la A, lo acabo de escuchar, cuatro letras. Sí. O estoy hasta atrás, ya me puse bien, y lo dicen. Me da un poco de cosa decirlo, pero y lo dice la mujer, y yo no la quiero santa. Pero vamos a continuar. Entonces, la mujer ha sido el elemento de venta erótico. Yo no sé, no lo he hecho, juro. Pero a las 11 o 12 de la noche puedo hablar por teléfono, me cobran el teléfono un poco más y hablo de cosas eróticas con una mujer. Prostitución. Otra me enseña que puedo comprar cosas del sex shop, se llama. Ah, ¿tú sabes? Y digo que sí sabía. Bueno, cosas del sex shop hay quien me las venda en la televisión. La mujer ha llegado a ser así, de esa forma. Así es. No estoy criticando, estoy simplemente diciendo las características de donde la cultura televisiva ha llevado a la mujer. La ha llevado a un lecho para realizar el acto sexual en todas las telenovelas, en todos los hechos así. Entonces me dice, tengo derecho a eso. Evidentemente que tienes derecho como mujer, no hay problema, No me gusta mucho que eso se convierta en mercancía. Ahí está el problema. Sí, pero eso de confundir que se trata de un maltrato con minifalda y sin minifalda, que siempre agreden a las mujeres, yo creo que está muy fuera de contexto el comentario de Cristal, porque pues ella no ha terminado la carrera y ya cobra 230,000. Yo creo que no es la falda el problema, ¿no? Vaya, quisiera yo que no tuviera esas piernotas que tiene, a ver si va a ganar 250,000 pesos, 200,000. Evidentemente que no. Pero en fin, para continuar con el tema, le decía yo que, bueno, una mujer se hace una cosa en la televisión, se hace una mercancía. La televisión convierte a la mujer en una mercancía. O es una mercancía vendible y redituable. Entonces, ella en algunas circunstancias podría demostrarnos que tiene un talento especial y que gracias a su desempeño cultural, a sus tesis o a su aguerrido espíritu izquierdista, ha sido elegida por los correligionarios o compinches de su partido y que por eso llegó ahí. Eso no lo puede demostrar. Y ya dije yo, se me salió decir que si no tuviera esas piernas no fuera diputada, pero eso es una apreciación quizá machista de mi parte, por la cual pido perdón, pero de todas maneras ya lo dije. Entonces, entrevistada por Rocha, dijo que la mujer tenía que avanzar y que se le tiene que respetar en el ámbito de que no haya feminicidios, y tiene toda la razón del mundo, solo que tal para cual, para los charros del jaral, los caballos de allá, vengo. Vivimos en un pueblo inculto, los hombres somos machistas y misógenos muchas veces, la misma canción de México lo dice. Si todos esos defectos que la parte masculina de México tiene corresponde la demostración gratuita de los elementos erotizantes de ella, ella es la mujer, entramos en un conflicto. No tenemos la educación ambos para comportarnos normalmente. Y en un pueblo con cierto, iba yo a decir salvajismo, pero sin posibilidad de diálogo, con una formación tan patológica como puede ser la infancia del mexicano, en ciudades proscritas, depauperadas, tristes, pobres y jodidas, entonces resultan los feminicidios. Por eso su tesis no es válida. Coincide. La tesis de que la mujer tiene derecho a hacer todo porque somos y tienen el derecho, lo tienen indiscutiblemente, pero no es la manera de hacerlo. Por ejemplo, yo creo que la mujer debe llegar a los altares, pero sí me causó mucha admiración de ver que unas hermosas muchachas francesas se fueron a Notre Dame de París y se levantaron los senos. Es decir, se quitaron la ropa, estaba todo dado, ¿no? Bueno, entonces, pero la diputada tuvo una frase que de la cual sí tendría que retractarse, creo yo, estaba de más. Ella dijo que tenía derecho a pintarse, a ponerse la ropa que quisiera, y no se lo negamos. Solo que hay que ver dónde, carajos, es. No se puede ir a un cementerio vestido y enseñando las piernas. Ni a jugar béisbol en traje de ballet. A la Cámara de Diputados. Pues sí. Bueno, entonces, es el respeto al cargo, ¿no? Y al país que está en un puesto tan importante, requiere de otro enfoque mental, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso, a lo mejor ya estamos de modé, pero yo sí pido respeto de los diputados en todo su actuar. Voy a retomar, como dice en la cantina, Ella dijo, tenemos derecho y tiene derecho, muy bien, pero tiene derecho, dice, y puedo hacerme lo que yo quiera, pintarme, ponerme la ropa que sea y perforarme. Es otro problema. el piercing usado para buscar la identidad perdida, la solución de problemas sexuales no resueltos, nuevas maneras de explorar el cuerpo, confusión de una cierta autonomía y poder que se refleja hacia adentro, que se traduce en las perforaciones del cuerpo, creyendo encontrar autonomía y superioridad que llene vacíos interiores, indica y es indicio de soledad, muchas veces de desesperación, aunque se tenga esa persona una vida social rica y abundante. Algunos psicoanalistas lo toman como indicio evidente de desarreglo interior, donde hay áreas de soledad, desesperación, y todo el paciente que pretende hacerse piercing tiene síntomas de sueño, pereza, droga, impulsos suicidas, indiferencia, anorexia e inferioridad. Joder, y es diputada. ¿Uno busqué escogimos? Y fíjese que desesperanza, ya... estragos de información, una especie de penetración mercantil, deseo de transgredir las normas sociales, problemas académicos, irritabilidad, son algunas características que en muchas ocasiones se manifiestan y vienen asociados con los tatuajes, el piercing y las experiencias de todo género que se realizan muchas veces en la actualidad. Y la diputada reclamó el derecho y utilizó la palabra se oyó desagradable a perforarme. Tiene derecho. No, claro que tiene todo el derecho, es decir, puta, hazlo, cómprate un valero y ensártate, haz lo que quieras. Pero de todas maneras, es nuestra diputada y la representante de México y su problemática. Y él que tiene, ¿crees que con eso se van a acabar los feminicidios? Con el hecho, mi querida Cristal. Cristalito, Cristal tiene nombre de telenovela. ¿Crees que con eso se van a acabar los feminicidios? El hecho de que con una minifalda tengo derecho, ¿no? Sí. Y a perforarme también, sí tienes, pues retácate lo que quieras. Ponte a saltar una alambrada, perfórate, haz de lo que quieras. Eso no es el problema. El problema es la posición que tiene y el estado de nuestros hombres y mujeres de la política. Así es. Y además, agrego por lo que mi cosecha viene, que es lamentable que la izquierda tenga ejemplares de tal naturaleza, que a su belleza física, que la tiene, máxime si se pone de espalda, a su belleza física no corresponde la riqueza de su intelecto, y no corresponde en absoluto los elementos necesarios para defender al pueblo que se le ha encomendado al cual se ha arrogado su defensa. Es decir, ella se autonombró, gana 200,000 pesos muy a toda madre como abogada del pueblo, como conductora de un pueblo, y está reclamando cosas que hablan de una patología verdaderamente lamentable. Y fíjese que... extraordinariamente comprensibles en una vedetilla de tercera en la televisión. Pero no en una diputada. Si aquí lo que se reprocha es que mi respeto incontestable para Cristal Tobar Aragón, señorita de 23 años que tiene todo el derecho de la vida a hacer de su vida un papalote. Y mi reproche fundamental y directo contra alguien que se arroga la defensa de los pobres del 50% de México para sacarlo de su ostracismo y pobreza, y que con las características de una farandulera de la televisión vaya a defender a nuestra gente. Joder, no se puede. Sí, aquí en los comentarios en Twitter, pues no es algo de edades, señor Saldaña, las críticas más fuertes han venido de la misma juventud. Cristina Ortiz le comenta, sin duda el deterioro a todos los niveles de la sociedad se gesta en Televisa, lo que vemos es el efecto nefasto televisivo. Pues no sé si estrictamente sea en la televisión. Ahora, evidentemente que hay gente hay jóvenes extraordinariamente lúcidos, cuerdos y bien ubicados en su cultura y en su manera de pensar y de ser, y que han visto también la televisión, no se han dejado penetrar por la televisión. El fundamental piercing que se ha hecho es en el alma del mexicano, el piercing fundamental que evidentemente Cristal ya se lo ya lo asimiló, es el piercing electrónico, es decir, los valores y la jerarquía de valores que impone una cultura hoy día de la radio y la televisión, o de la radio y lo que sea, imponen una cultura que es un piercing, que agujera, que deteriora y que entra en el alma de mi diputada, que en vez de estar preocupada por las angustias de un pueblo que está sufriendo, está muy preocupada por ponerse una falda donde me esté enseñando sus glándulas interiores, por decir algo. Y eso no tiene que ver con el respeto o no a la mujer. Es la propiedad del respeto. No, no, ese es el lugar. Pues ya digo que yo respeto mucho y me adoro y te juro que en serio me parece que Angie y sus congéneres son para mí un prototipo de admiración y de todo, porque ahí, en el noticiero ese donde salen con Marín y, o con quien salgan, salen para enseñar su cuerpo. Es un lugar de exhibición erótica o sexual, no importa como yo lo interprete. Si soy viejo perverso como soy, lo voy a ver terriblemente excitante, voy a babear, ¿no? Si soy un esteta, que diga yo, joder, qué hermosura, tiene todas las características de los siete tramos de la belleza, tal, sus piernas largas, tal, es un lugar para admirar lo físico de un cuerpo. No es un lugar donde debe darse la lucha extraordinariamente histórica de las ideas, de los pensamientos, de la filosofía, de la ética, para salvar un pueblo, la Cámara de nuestros diputados. Así es. He dicho, adelante. Picazonis comenta, entre el vestido de una diputada y la venta de Pemex, ¿cuánto se alejan de resolver los problemas del país los diputados? No, pues si fuera por la señorita esa, estuviera por el derecho que reclamó hoy con Rocha de hacerse piercing. Adelante. Sí, bueno, también comentan que esta parte de juzgar la vestimenta, pues sí puede malentenderse, pero que la crítica más fuerte es que haya llegado a su cargo sin estar titulada, por encima de otras gentes mucho más preparadas, que ahí es, yo pienso, el criterio para manejarse, para desenvolverse, lo que cuenta, ¿no? Está bien. ¿Qué otra cosa?